lo que es pasión. Te busco en otro cuerpo y más de tierno corazón. Hoy quiero recordar los momentos del ayer. Quiero ilusionarme que me vuelvas a querer. Me entrego a otros brazos, no sé lo que es pasión. Te busco en otro cuerpo y más de tierno corazón. Que dejaste.